Roll. Muy buenas, Rosa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también un saludazo de tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco. Episodio 528, agárrate que te abrocho, el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Hoy nos acompañan en este inicio una gente de Durango, unos vizcaínos llamados Blackheart. Que andan estrenando La Ira de Dios, The Wrath of God, su segundo álbum de estudio. Este corte es el sencillo presentación y se titula En lo desconocido, Into the Unknown. Hoy, aparte de Nepal y está, nos están escuchando ya también en Alemania, en Estados Unidos y fíjate, en Cuba. ¡Aupai! No vamos a perder más el tiempo, comenzamos a saludar a los ternascos y ternascas que ya nos indican a través de nuestro grupo de Telegram de la conciencia rockera que ya están a la cucha. Tenemos desde Murcia, desde Lorca, desde la zona del Levante, a nuestra Nika Terrasquica. No nos movemos de la costa levantina, subimos un poco más para arriba y te encuentras de morros con Alicante. ¡Todo para adelante! Nos están escuchando desde el barrio La Florida, desde el CSA, Magallanes, el amigo Fer y toda la cuadrilla del comando Pungalice Alicante. Y todas y todos los que están comiendo ahí, al buen yantar, ya sabéis vosotros, ya para vosotros en la vida. Y otro que parece que tiene ya buen horario nuevamente es Cervel Zaragoza Style. Y que a Rubén le daba igual no escucharlo en directo, porque agarraba, se pillaba los comentarios que había habido en el grupo de la conciencia rockera y se los ponía a la vez el podcast y lo disfrutaba como si estuviera en directo. Si es que vale un valer este Rubén. Compartimos esto para quienes nos escuchéis vía podcast y estáis en la conciencia rockera en Telegram, que es una buena manera de escuchar Pequeño Tarasco. Un poquito de Nafarroa Pride de Murchante. ¡Aupa San Javier! Y más saludos hasta Alemania, hasta Osnabrück, hasta la Baja Sajonia. Y nos está escuchando en riguroso directo en tu reto nuestra querida Mercedes Herrada del programa Mixtape, la encantadora de serpientes. Ayer lo pudiste disfrutar y de hecho a fe que lo vi yo, que lo estaba disfrutando un mogollón de eternas cada, como cada martes a las 22:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rocker, asaltomatarradiorock.com. Bueno, hoy le dedicamos el programa a un concierto muy especial que se va a celebrar próximamente, Roxa Roxaen. Primera edición del Festival Andor Rock. Efectivamente, lo mejor del punk y el rock turolense se reunirán en la primera edición de Andor Rock, en Andorra, Teruel, ¿eh? Es que no queremos que nos confunda con el paraíso fiscal de los Puyol, ¿eh? Claro, la gente oye Andorra y como en lo que se conoce es la Andorra pirenaica, pues bueno, Andorra de Teruel, la buena, la guay, la que mola. El próximo 12 de marzo en el hotel que tiene el nombre de la localidad turolense, en el Hotel Andorra. Con la vocación de comenzar a pasar página un poquito y que la normalidad retorne por fin al mundo de la música en directo. La gente de 31 Events y Chaqués Pub han convocado a tres de nuestras bandas asociadas turolenses, no una ni dos, sino tres bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock de la provincia de Teruel. Acero, de la Codoñera, Puncarra, Malapulgas y Última Sentencia de Andorra. Además de traerse también a la banda procedente de Vila Seca, a los tarraconenses Irreverentes. Tenemos también saludos, Logroño Pago de Naupa Diego. Bueno, pues Irreverentes, junto con tres de nuestras bandas asociadas, Acero, Puncarra, Malapulgas y Última Sentencia, estarán ese próximo 12 de marzo en el Hotel Andorra, cuyas puertas del salón en el que se va a celebrar ese concierto se abrirán a las 7:30 de la tarde. El concierto arrancará a las 20:00 y está previsto que se prolongue hasta bien entrada la madrugada, ¿eh? Pero bien, no te creas tú que un poco no, bien entrada ahí. Venga, que os cuento cómo se pueden adquirir los tickets, los pases para presentarse, para plantarse en ese concierto y disfrutar de una noche de rock con casta oregonesa. Bueno, se pueden pillar de forma anticipada por 16 euros en el estanco número 2, en el pub 31 y el pub Chaqués de Andorra. Y también en el pub Odisea Rural de la vecina localidad de Alcoriza. Ya en taquilla las entradas ascenderán a 18 euros. Y no te preocupes, porque si no te puedes acercar a comprarlas ni anticipada ni en taquilla físicamente a estos puntos de venta, pues nosotros te vamos a poner en el enlace, en el artículo que acompaña al podcast del programa cada día, un link directo. Un link directo a la página web donde se venden esas entradas online. Vaya gruñido poderosísimo que nos llega directamente desde el sur de la península ibérica. Ese Alex de los PR3, otra de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com. Bueno, pues lo dicho, el próximo 12 de marzo en Andorra, Teruel, en el Hotel Andorra, a partir de las 19:30 horas, Acero, Puncarra, Malapulgas, Irreverentes y Los Últimas Sentencia. ¿Por qué los pongo Los Últimos? ¿Porque es la última sentencia? No, porque es la banda que vamos a escuchar en este momento. Vamos a escuchar uno de los temas extraídos del álbum debut de Los Últimas Sentencia, ese Sueños Robados, un tema que tiene miga, tiene miga. Vamos a darle, Roxa Rosa, Es el corte número 6 titulado No Nazis. Que últimamente a mucha gente se le empieza a deslizar hacia arriba cierta mano que no debería deslizársele hacia arriba. Y además las cosas hay que decirlas claras, ¿eh? No hay que quedarse en mensajes ambiguos. Las cosas claras y el chocolate espeso. Y los nazis no, no nazis. Última sentencia, próximamente los tendremos por aquí en entrevista y próximamente en los mejores escenarios. Si nos conseguimos a alguien que nos lleve y nos traiga, igual hasta vamos a verlos. Yo quiero ir. De corridas, el viento me susurra, me dice que siga. Veo sufrir a mi familia, nos persigue el hambre, nos acecha la ruina. Más saludos desde la capital, nuestra ternasquilla Tania, ¡aupai! En el horizonte, la frontera imponente, el paraíso, rodeado de concertinas, balas contra mi gente, insultos de los hombres, la tierra prometida, es una gran mentira. No, not to you, Joe. al ataque, picador, el picante narinao. ¿Cómo? Cuidadín, cuidadín. No puedo, no puedo, dejad de mor, no. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto mata radio rock. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Me había dejado saludos desde los madriles, nuestra queridísima Belén. Y el no menos querido Elías de los Ratones Colorados, que también se acaba de incorporar a la escucha. ¡Opa! Y... Estamos arrancando la oscuridad del rincón con un agente que se hace llamar Venom Prison. Erebos es el título del cuarto larga duración para esta pujante y joven banda británica de death metal. Escuchas el single presentación. Mira, Fernando, Nemesis se titula. Sí, Alex, sí, los miércoles toca Rincón Oscuro, es el día del metal extremo aquí en Pequeño Ternasco. Y por si alguien no se lo sabe, ese grito quiere decir que Des ya está en la escucha. Catalonia Crew, ¡a tope! Pequeño. Uno de mis estilos favoritos últimamente, un poquito de black metal. Black metal dinamarqués de Danesia. Black metal danés, que si no, Tania nos va a poner falta. Estás escuchando Filthy Thunder Whip, leal látigo atronador, el tema adelanto de Goddess, diosa, cuarto álbum de estudio para este cuarteto de Copenhague llamado Slayer. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Nuestro Ternasco Des estaba esperando con ansia este momento. Vamos a escuchar a Watain. Tras 4 años parados, abril es el mes elegido para el lanzamiento de The Agony and Ecstasy of Watain, el agonía y el éxtasis de Watain, lo que será 7º LP para los Blackers suecos. Esto es The Howling. The Howling. Es lo que es, la Ribera Maña. Los he guardado para el final porque me tienen absolutamente encandilado este combo sueco formado por exmiembros de In Flames. Escuchas el segundo adelanto de lo que será álbum debut para la banda sueca The Halo Effect. El efecto Halo, que no es un filtro de Instagram, sino una canción de los míticos progresivos canadienses Rust, de la cual han tomado el nombre estos chicos de Suecia, estos ex In Flames. Este segundo adelanto se titula Siente lo que creo, Feel what I believe. Que ir a por las bizarradas. La sección de secciones de este programa, de tu programa, de Pequeño Tarasco, que hoy, como eso común, tiene la música. Dos noticias bizarras de música. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Neil Young triunfa, una legión de consumidores abandona Spotify. Sí, señor, así se hace. ¡Joder! Un fuerte aplauso para toda esa gente con conciencia rockera y con conciencia social y con conciencia en general, porque es que es lamentable. A ver, hace unos días os ofrecíamos la noticia con los primeros datos, ¿os acordáis? Que os lo contamos, ¿verdad? Que Neil Young dejaba Spotify porque había le daban coba a un podcast con un tontolaba bocazas de estos que lo seguían 3 millones o 4 de... No, una barbaridad, un montón, varios millones de personas seguían ese podcast, en el cual el tío pues estaba soltando unas mierdas antivacunas que vamos, que era para mear y no echar gota. Bueno, pues los datos, las cifras que arrojaban esos datos, la verdad es que no eran muy alentadoras, todo se ha dicho. El gesto estuvo muy bien, pero las cifras no respondían a un hecho de ese calado, ¿no? De ese cariz. Bueno, pues se han producido más estudios, han hecho un análisis más incisivo en todo este tema. Y ese estudio ha sido publicado recientemente por Forrester Research, el cual dice que el 19% de los usuarios del Spotify, de la conocida plataforma musical de mierda, ha cancelado sus suscripciones desde que estalló la controversia en torno al podcast de Joe Rogan, controversia que estalló gracias a que Neil Young se hizo de notar. Os recuerdo nuevamente que Neil Young, en una maniobra de lucha contra la desinformación y contra el movimiento antivacunas, retiró todo su catálogo del Spotify debido a eso, a que la plataforma albergaba el podcast de Joe Rogan, que en los últimos meses había emitido varios comentarios polémicos, tanto por parte de su presentador como de sus invitados en este aspecto. Recordáis que Spotify ofrecía unas cifras como que había sido un par de días o tres de bajada, pero que enseguida se había recuperado. Pues de eso nada, porque la plataforma sueca ha perdido 2.000 millones de dólares en valor en bolsa. Una agria polémica que, tal y como ha informado Variety, haciéndose eco de la investigación esta de Forrester Research, ha terminado llevando a que el 19% de los clientes hayan cancelado sus suscripciones desde entonces o planeen hacerlo en un futuro cercano. Hay otro 54%, más de la mitad, que respondieron que decían que no tenían ninguna intención de cancelar sus planes, mientras que otro 18,5% dijo que consideraría cancelar su cuenta si se continuara eliminando música. Pues artistas del mundo, sobre todo los que más influencias tenéis, a ver si va cundiendo el ejemplo, Siguen sin ser datos de la hostia, pero sí que son datos y cifras que hacen pupa a los de Spotify. Una pupa que tal vez les haga cambiar esa estrategia de mierda del yo. No me posiciono. Una estrategia de mierda que los Sons of Aguirre and Stila explican muy bien precisamente en esta canción. No me posiciono. No, no, no dijiste nada de Valtonic. No, no, no dijiste nada de Hassel, cabrón. Pero cuando te llamaron desde Sony, ¿qué? Lanzaste una campaña antipiratería, men. Preferiste no opinar de la manada. Muy complejo. Te palizas a los gays, no dices nada. Te callaste ante el ojo de Esther Quintana. No me meto. Venderías a tu madre por McDonald's como Itana. Todo por un contrato marrullero. No espantes a los fans que tienen miedo. Cuida con lo que dices, que está lleno de infelices. Y al final con los matices te cancelan. Pues este No me posiciono es el tercer single del tercer álbum de esta unión de bandas tan fructífera. Un trabajo que, por cierto, fíjate tú qué casualidad, lo cortés aquí no quita lo valiente, sí que se puede escuchar en Spotify. Así que, señores de Sons of Aguirre y Anestila, a ver si vamos aplicando el ejemplo del Neil Young, ¡Hala! Me sigue, cuidado con lo que dices. Que lo que hacéis me encanta, pero estar en Spotify ya no casa tanto, No, no, no dijiste nada de la OTAN. No, no, no dijiste nada de Afganistán. ¿Cómo? Pero cuando aparecieron refugiados, ¿qué? Empezaste a tirar flores a los nazis del local social. Dices que está mal ser desahuciado. Muy mal. Pero si un ocupa entra en tu bloque es escoria. No eres más que un hippie adinerado que busca mantener el peso muerto de la historia. Comes de condenar a la violencia, venga de donde venga pavo. Es lo mismo masacrar que ser masacrado. Chico malo, se las da del palo. Con dos tambores y una flauta te ganaba Stalingrado. De paradigmas bíblicos típicos de Tolai. Tiene que haber pobres y ricos, es lo que hay. Ay, ay, ay, yo qué sé, no me posiciono. Yo vine aquí a llenar la hucha por la gracia de su trono. Mi opinión es libre. Mi opinión me sigue. Yo ya nunca me mojo. sus impresiones en ocasión tan solemne su neutralidad. No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Un rapero escribe contra el rey. No sabía. Termina encarcelado. Pues algo mal varía. Lo asesinan un mantel a sangre fría. Es tropicio. Pero son policías. Qué duro servicio. La abuela no paga la luz ni el agua porque no le llega. Pues mire, oiga. Debe estar en Venezuela. Las grandes empresas se han cargado el puto zono. ¿Qué quiere que le diga? No me posiciono. En el baile de disfraces todos quieren ir contigo de pareja. Un gran artista que complace, que no reconoce clases, que cuida de su ama y no se queja. Sabemos muy bien lo que haces. En el baile de disfraces todos quieren ir contigo de pareja. Un gran artista que complace, que no reconoce clases, que cuida de su ama y no se queja. Y no se queja, men. Y no se queja. Y no se queja, men. Y no se queja. MataRadioRock.com. Vamos, que ahora la polémica con el Spotify es por dar cobijo a conspiranoicos antivacunas, pero que ya viene de atrás, ¿eh? Que a los músicos bien no les trata precisamente. Bueno, unos que probablemente desaparezcan de Spotify, porque van a desaparecer de todos los lados, son los siguientes: Roxana Rosae. Siniestro Total se separa tras 40 años sin pisar la Audiencia Nacional. ¡Hasta luego, Luca! Sí, sí, corre, no va a ser que en el último concierto digas algo y te lleven. Que ser músico comprometido en este país y no pisar la Audiencia Nacional casi es una bizarrada en sí mismo, ¿eh? Visto lo visto. El emblemático grupo gallego ha anunciado en sus redes sociales el que será su último concierto tras más de 40 años sin pisar la Audiencia Nacional, como afirman con ironía en el cartel que han preparado para dicho evento. El concierto de despedida será el próximo 6 de mayo, tomen nota, en el Wizzing Center de Madrid. También se me hace raro que se despida en Madrid y no en Galicia. Pero bueno, las entradas saldrán a la venta el 23 de febrero a las 12 del mediodía, aunque es posible inscribirse para acceder a la preventa dos días antes, o sea, el 21. Vamos, que me parece que es el lunes que viene. De lunes ya te puedes escribir para la preventa de esas entradas para el último concierto. ¡Oh! De lo Siniestro Total. La banda, fundada en el Vigo de nuestro querido Fernando en 1981 por Julián Hernández, Alberto Torrado, Miguel Costas y Germán Copini, es una de las formaciones más importantes de la historia reciente de nuestro país, con canciones tan populares como Ayatola, Miña Terra Galega o Quiénes Somos, De Dónde Venimos, A Dónde Vamos. ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados, Carmen Preta, por ti? Tras la salida del grupo de Germán Copini para fundar Golpes Bajos en 1983, distintos músicos han pasado por la banda a lo largo de estas cuatro décadas de trayectoria. Y la formación actual está compuesta por Julián Hernández, Miguel Costas, Javier Soto, Óscar Avendaño, Andrés Cuña y Jorge Beltrán. I Según ha anunciado la banda en su propia página web, en el concierto de despedida estarán los miembros que han pasado por la banda en distintas formaciones, exceptuando, obviamente, al fallecido Germán Copini, a quien no creo que le vayan a hacer eso del... Bailaré sobre tu tumba. ¿Atronará de nuevo esta intro, ese concierto de despedida de los Siniestro Total? No lo sabemos, pero a mí desde luego me encantaría. Con esta intro comenzaba el álbum, doble álbum en directo de Siniestro Total, aquel que se llamaba Ante Todo Mucha Calma y en el que aparecía esta cover, esta versión de ese tema que nos ha servido para hilar la noticia. Amigas y amigos, Siniestro Total, bailaré sobre tu tumba. ¡Larga vida a Siniestro Total! ¡Aupa! Y... Menos mal que nos queda Portugal, dice Verapa. Venga, todo el Cristo a bailar. Sobre la tumba de quien prefieras. Te mataré con mis zapatos de craque. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. Mientras se ríe el disyoke y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Te degollaré con un disco afilado. De la sangre y la... Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Desollaré con mis platillos. Te trepanaré con mi órgano jarro. Eso, si hoy nos va a dar tiempo hasta comentar la programación que nos que va detrás nuestra, que nos sucederá en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com. No nos vamos a ir con pena, ¿eh? Que luego nos vamos a tocar, no nos vamos a quedar con el regustillo amargo de la despedida de los Siniestro Total, no. Y si no, como dice Fer, si se despide el Siniestro Total, menos mal que nos queda Portugal. Vamos a... te voy a relatar, a narrar, a contar la programación que te va a acompañar a partir de ahora y hasta que te vayas a sobar. En cuanto terminemos nosotros, llega Javier del Valle y su otra semana de rock, que de seguro va a dar buena cuenta y a contarnos lo ha acontecido este pasado sábado en la Revi Live, en ese concierto de desastre más básico, más barracuda. Concierto al que asistió nuestro ternasco y compañero de ondas, Metal DJ, Dani Manos de Plomo, que llegará a las 17:00 con su Rock Station FM en riguroso directo en tu recto. Podrás disfrutar de una selección de los mejores temas que sonaron ayer en Trovador Urbano. A las 22:00 llega a las 20:00 llega el turno de Metal Vortex, y a las 22:00 hora Madrid, todo este horario, Tony González con su Made in Metal. Y luego te puedes quedar toda la noche porque hay redifusiones y más programas en la madrugada de la radio online del rock, amigas y amigos. Tocamientos en El Relleno. Oh, sí. Pues hoy nos vamos a tocar con esta baladita titulada Snina Javi, que es el primer single del séptimo álbum What If Easy Easy, fíjate, para la banda polaca de dark progresivo Asgard. Tóquense a gusto, tóquense contentos y contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. ¡Claro que sí! W przepastnych niebach słońcem perląca chodzisz po wielkich światach na pokojach, idziesz nadzieję złudzeń roztrącać. Idziesz, a niebo nad sercem płynie. Idziesz, a morza płyną pod tobą. Wiem, że gdzieś idziesz, że mnie wyminiesz. Nie mijaj, słyszysz, ja jestem obok. Stój, moje usta pusta, krzyczące. Wypruj sercem płynie. Idziesz, a morza płyną pod tobą. Wiem, że gdzieś idziesz, że mnie wyminie.